Se acerca un nuevo tiempo para el cambio que vendrá. Bienvenidos a Tiempos Violentos. Bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. Vos sabés cómo viene la semana. Los lunes, los martes, estás bajo tierra. Los miércoles son de ceniza. Puede que tengas un jueves santo de escozor, un viernes de santo alivio. Incluso, mirá lo que te digo, un sábado de gloria. Pero el domingo yo te prometo una resurrección y una resurrección en toda regla. Abrimos con Brian May. Sí, sí, escuchaste bien. Brian May haciendo Resurrection, tema solista. El guitarrista de Queen se mete con todo y tiene con qué, imagínate, los parches. El llorado, el recordado, siempre recordado, Cozy Powell. ¡Animate esta cabalgata! We'll be right back. Ya mi viejo, esto pertenece a Back to the Light, el disco solista de Brian May que sacó en 1992. A mí a veces me parece insólito cuando la gente viene y se acerca y te dice, no, loco, Queen, re blanditos, no, ¿qué escuchaste de Queen? En los 70s eran unos monstruos, después, bueno, pasaron por un periodo particular y Brian May siempre fue algo así como el motor con esa guitarra elegante, distinguida, tan particular, pero siempre potente cuando quería, ¿eh? Nada que hacer, Lee de Cozy Powell, ¿qué te voy a hablar? Tuve la suerte de verlos una noche en que tocaban, si yo mal no recuerdo, con Joe Cocker en un festival. Y vi a Cozy Powell finalmente, que era una deuda pendiente, el mítico baterista de Rainbow. Y esa noche me hice un rally cruzando toda la ciudad porque en otra parte, en Halley, tocaba Obituary. Así que imagínate, vi a Brian May y Obituary. Tuve casi todo el espectro esa noche. Terrible, mi viejo. Y hablando de noches especiales, esta lo es y con muchas ganas, porque ya sabrán ustedes si nos siguen a través de Facebook o a través de Twitter, que tenemos show, como ya tuvimos en algún momento a Bari Lari con su banda, desde el Norberto Napolitano, tenemos hoy a Orcas, ni más ni menos que a Orcas, haciendo su show particular para tiempos violentos, ¿eh? O sea que ya estamos aprontándonos, los músicos están arriba, están afinando, están probando, está todo el mundo en las gateras preparados para ofrecer uno de esos shows míticos dentro de lo que es rock and pop. ¡Qué tanto, mi viejo! Y tanto es así que hasta nos hemos permitido un lujito especial que tiene mucho que ver con lo que hacemos siempre, es decir, el oráculo del Twitter. Es decir, normalmente elegimos con qué terminamos el programa de Tiempos Violentos, pero hoy vamos a elegir con qué termina el show Orcas. Es decir, hoy viene a pedido. El tema que van a elegir aquellos que tengan Twitter, repito, la dirección de Twitter es @violentos-959. Digo, los que puedan elegir a través de Twitter, van a elegir entre uno de estos dos temas para cerrar el show de Orcas. Por un lado, Argentina Tus Hijos, ¿eh? Uno de los clásicos que la banda recrea en vivo, uno de los más pedidos, y otro que viene desde más atrás todavía, que es Solución Suicida. Así que ustedes a través de Twitter deciden. O Argentina Tus Hijos para cerrar el show o Solución Suicida. Recuerden que el margen para votar es más chico en materia de tiempo que lo que es habitualmente, porque lo de Orcas se viene ahora, en unos minutitos. Tranqui, que se viene con todo. Mientras tanto, ¿querés novedades? Hoy también tenemos novedades. Destruction, los thrashers alemanes, sacaron nuevo disco. Están por sacar todo esto. Esto se filtró a la red y nosotros ya lo tenemos. Spiritual Genocide, genocidio espiritual, se llama lo nuevo de Destruction, de Schmier y sus muchachos. A vos que te gusta el thrash, hermano, te va a gustar esto. Este es justamente el tema que da título al álbum y le pegan así. Maravilla, mi viejo. Y hoy no tenemos ni concurso de la remera ni nada parecido porque evidentemente hay mucho en qué ocuparse y mucha música para escuchar y para pasar. Pero sí tenemos un regalito que nos deja la gente de Orcas que ahora lo va a publicar justamente Agustín en el Facebook. Nuestro Facebook es Tiempos Violentos 959. Y tienen ahí la oportunidad de ver una edición más que especial de material interactivo que trae multimedia y wallpapers y ringtones y demás. Algo que es realmente para coleccionistas. Bueno, estos dos ejemplares van a ser parte del regalo que tenemos en el día de hoy para aquellos que posteen en ese post particular, en el del interactivo de Orcas. ¿Sí? Esto en Facebook, por supuesto. Los de Twitter ya saben. Pueden elegir entre Argentina Tus Hijos o Solución Suicida para a ver cuál de los dos cierra el show de Orcas del día de hoy. Es a pedido, ¿qué tanto? Y hablando de Facebook, tenemos montones de mensajes por anticipado en el Facebook. De todo tipo, créanme. Hoy el Facebook es un espectáculo realmente. Diego Musilo me pone acá una anécdota y dice: apelo a tu memoria y a la de Walter, se refiere a Walter Mesa que está en el estudio de arriba, y me dice: tras la primera visita de Judas, luego de unas copas nos fuimos al Roxy de Arcos. Por aquel entonces yo pesaba 25 kilos menos y tenía el pelo por la cintura. Esto evidentemente es de hace unos años. En épocas de Ave César en FM Palermo entrevistaste a un muchacho que había participado en el Bar TV y lo trataste de rata de laboratorio. Que si no se había sentido parte de un experimento. Yo, la verdad, hasta el momento no me acuerdo de esto. Los músicos de Orcas habían ido al bar y les regalaron remeras a algunos integrantes del programa. Yo que visité el bar recibí la remera de mi amigo Maximiliano y hasta hoy la llevo al gym donde entreno. Fue un canje por una remera de Halloween de la calabaza con la rocola. Todos tenemos tantas, pero tantas anécdotas en este mundo. Y algunos objetos que hemos conservado, la más de las veces por casualidad, porque no es tan fácil conservar los objetos como uno cree. Hasta las cosas más queridas, uno termina perdiéndolas en algún esquinazo del tiempo, en alguna mudanza, en algún mal canje. Así que no está mal si uno todavía conserva una remera en particular, o un disco firmado, o lo que sea, ¿eh? Y me sigue diciendo Diego acá: así en el Roxy, en la barra, estaba el entrañable Walter, con quien compartimos toda la noche. Hicimos un juego. Poníamos frente a los concurrentes de la disco a Walter y a mi amigo recién salido de la TV, que supuestamente es este chico del bar, y le decíamos a la gente: ¿a quién conoces? Y lo conocían a mi amigo, al del bar. Yo les decía: joder, no saben nada, es el cantante de Orcas. Y nos estallábamos en risas. Hoy Orcas es hiper mega conocido. Y por supuesto, yo del bar no me acuerdo y calculo que mucha gente tampoco, ¿eh? A ver si Walter se acuerda. De punto nos fuimos a un lugar todos en barra y ya más mi memoria no se acuerda, pues estábamos en un estado calamitoso. Un saludo a todo Orcas, que es eterno porque el tiempo pasó, pero en mis venas hierve la sangre al son del metal. ¿Qué tanto, mi viejo? Bueno, hay kilos y kilos de mensajes en el Facebook si ustedes quieren echarle un vistazo y leerlos. Realmente a veces la lectura es apasionante. Y mientras tanto nosotros nos vamos a dedicar a presentar una novedad nacional. Se trata nada menos que del disco de Sauron, del nuevo disco de Sauron. Me lo alcanzó el Pato Larralde la vez pasada y lo ponemos urgente aquí porque está calentito. Se llama El Último Álbum sobre la... Perdón, El Último Álbum. El Último Árbol sobre la Tierra, ¿eh? Ese es el título del disco y el tema que vamos a escuchar es Humo Eléctrico. Esto es Sauron. que si yo tuviese que definirte el estilo, realmente me vería en problemas, créeme. Algunos dicen que hacen stoner, otros dicen que hacen rock and roll de los 70s, otros dicen, bueno, y según el propio Pato, dicen tantas cosas de nosotros. Vamos al tema, Humo Eléctrico, Sauron suena en Tiempos Violentos. Leo un montón de cosas en el Facebook, después vamos a leer algunos mensajitos. Obviamente yo no los voy a poder leer en vivo porque en unos momentos más me voy a trasladar al estudio Norberto Napolitano, donde ya está todo preparado, y ahí nos vamos a despachar con uno de esos shows, espero yo, confío, y por lo que estuve escuchando así de oída, creo que no me equivoco, mi viejo. Pero el tiempo marcha y marcha a mucha velocidad, y por eso los voy a dejar con un tema que sé que van a disfrutar, ni más ni menos que March of Time, la marcha del tiempo, de Helloween, como para darme el tiempo de llegarme hasta arriba, preparar un poquito todo y ya meternos con Walter Mesa, con Lucas Simsic, con el Topo Yáñez, con Guillermo De Luca. Me estoy olvidando de uno, evidentemente, pero bueno, ya me voy a acordar de acá a que suba la escalera de mencionarlos a todos. Perdé cuidado, que de eso se trata. Señoras y señores, esto es Helloween y cuando volvamos a abrir el aire, esto es Orcas. We'll be right back.

Ahora el 29 de diciembre le vamos a estar dando el final al glorioso en José C. Paz, en un festival. Y bueno, ahí arrancamos a preparar nueva lista con temas nuevos y la grabación del mismo disco que ya lo estamos produciendo con Martín Carrizo, que nos trae mucha expectativa porque va a ser la primera vez que laburamos con un productor artístico y nada, César, estamos felices por el presente que nos encuentra defendiendo nuestra música, nuestra banda, defendiéndonos a nosotros mismos, tocando, por suerte. Bueno, como vamos a presentar y a estrenar temas nuevos, de hecho, que para la inmensa mayoría van a ser desconocidos, eso vamos a dejarlo del disco nuevo para luego. Yo quiero arrancar con música porque uno se mete en este estudio y hasta que no empieza a sonar todo, uno dice, nada, es mentira, no se puede. Y cuando las cosas suenan, son de otra manera. Presento los temas por anticipado, vienen Mano Dura y Psicosis. Exactamente. Y después seguimos charlando. Che, esto es Orcas en tiempos violentos. Brindo en silencio, en la nostalgia. Vivo en las noches, me dan placer. Busco un abrigo en el exceso. Ahí van mis puños de generación. En vivo, en directo, Orcas, exclusivo rock and pop. Quiero que vean que no tengo miedo en el reviente de mi ser, de mi ser. Yo soy el dueño y este es mi juego de pesadillas. Yo no sé, yo no sé. Ambición, hoy la vergüenza se apagará. Soy el culpable, soy el demente. Ahí van mis puños, orcas. Entro en combate, sigo la fiesta. Sin dolor, siempre lo mismo. Sangre en las venas, no tienes cita. Yo no sé, pegaré. Yeah. Yeah. A ver si hace poco ahí levantando el volumen. Orca viva. 5 de noviembre, Orcas, tiempos violentos. Psicosis, un tema que elegimos porque, bueno, cambiamos un poco la lista, queríamos presentar unas canciones que no tocábamos y estamos haciendo el final de esta gira, así que vamos a hacer Psicosis para todos ustedes, amigos. Música. Orcas en tiempos violentos. No me digas. ¿Se escucha ahí o no se escucha? ¿Estamos en el aire o no estamos en el aire? Bueno, me parece muy bien. Esto es música en vivo, acá no hay camelo. Acá lo que tenemos es a los músicos, la gente de la web de Rock and Pop, los fotógrafos, la gente de sonido, al lado en la cabinita. Y del otro lado un puñado de gente que vino a presenciar, amigos, camaradas, acomodados, lo que sea. Pero están del otro lado, ¿no? Somos como 1000 acá. No, no somos tanto, justamente. Un domingo acá a las 10:30 hay que juntar toda esta gente. Es un show íntimo, pero es íntimo interactivo. Buenísimo. Estaba notando, y lo vengo notando desde hace mucho, que vos venís progresando desde los tiempos en que yo te vi por primera vez, muchísimo como histrión sobre el escenario. Con los gestos, con las palabras. ¿Te acordás cuando te decía que vos usabas las puteadas como signos de puntuación? Exactamente. Bueno, sí. Eso fue cambiando con el tiempo, se fue enriqueciendo, las puteadas también se fueron enriqueciendo. Sí, ¿no? ahora lo más cómico es que estamos dando clases, ¿viste? Ahora más o menos quiero... Y dice, che, ¿pero qué enseñas? ¿A putear bien vos? Y digo, la duda, digo, no. Lo que pasa es que a veces... A puntear y afinado. Claro, no, no. O sea, putear en tono tiene todo su lo que pasa es que uno... Nosotros hacemos música como para, viste, para sacarlo de afuera y bueno, el puteo, el aguante, el heavy metal, la concha de la lora, todavía la estamos buscando, viste. Claro. Digo la concha de la lora, pero uno yo la encontré, ¿eh? y vos te tendrías que acordar, porque hay un una bar. De pluma verde. No, digamos. Hay un bar en Barcelona que se llama. Exactamente. Ey, vos pasaste por ahí, no, acordate. Sí, vivimos sí, en Barcelona. Claro, bueno. ¿Cómo no voy a ir a ver? Esa fue una sorpresa. César, que es una anécdota de encontrar de 40 argentinos ahí, y entre todos ahí en Barcelona encontrar a César Fuente Rodríguez. Sí, señor. Dijo. Ese día en Barcelona, creo que hay más público acá que lo que había en el bar. Sí, boludo, fue terrible. Y a mí lo que me sorprendió aquella vez, que realmente me llevé un recuerdo fabuloso de aquella noche, es que la banda no tocó para 20 personas, tocó como para un estadio absolutamente lleno, como para 50.000. Y yo dije, pero mirá vos, una banda que toca así, en cualquier caso, es una banda que tiene una convicción muy importante. No, lo sé, está bueno. Y se muestra acá también. Y eso tiene que ver con todo lo que estás transpirando y todo lo que estás gritando y los pulmones cómo te estallan y toda la historia. Y no, lo más lindo es que cuando te vimos, se dijo, guarda que César va a escribir para Madhouse. Dijimos, mirá cómo estábamos en esa época. Entonces vamos a ponerle pila, dijimos. No, la verdad que es eso, nos movemos, nosotros vivimos para esto. ¿Sí? Aclaremos que en ese momento no estaba escribiendo en ningún lado, por las dudas, ¿viste? Viste, y lo hacemos con pasión, creo que el significado de hacer esta música es pasarla bien. Primero la pasamos bien nosotros y después vemos que la reacción de la gente, y como estamos en una banda de tocar mucho en vivo, en gira, es como que se va puliendo toda esa cosa. Uno va mejorando, uno va buscando objetivos para aprender. Por eso te digo que a veces está bueno superarse, ir aprendiendo y no quedarse estancados. En decir, bueno, ya Orca ya hizo todo lo que tenía que hacer. No, siempre estamos superándonos. Con este disco que se viene, es otra muestra fiel que el topo rejuvenece 25 años. Trajimos tierra de Transilvania. Bien ahí. Huevo ahí, adentro el ámbito mío. Maravilla. Che, vamos a la oportunidad de estrenar finalmente un tema. Ahora tenemos Mundo Artificial. Esta es una primicia o lo llegaron a hacer en vivo ya. Hicimos algo, lo estamos tocando un poquito en vivo, pero bueno, siempre estamos buscando, definiendo un poquito el sonido, ajustando la letra, a tal punto que no me la sé la letra todavía, como siempre. No me acuerdo de las letras de antes con esta, y entonces... No es un requisito, ¿verdad? ¿Qué sé yo? A ver, algunos parece que están pendientes a que uno nos aprenda. Cartílago de tortuga, en la gira come peces, Fofobita. A ver... A mí me pasó. Uno ya está quemado, tiene el rígido ya saturado. ¿Viste? No, pero a mí me pasó de ir a ver a Deep Purple y que Ian Gillan no supiera partes de la letra que yo recordaba perfectamente. Y le gritaste, bueno, cantá, puto, claro, sos un traidor, careta. No mereces cantar César, esa claro. letra. ¿Cómo no se puede competir sobre ese tema? No, es que yo, no te creas que yo me sé todo, muy por el contrario. No, pero bueno, Deep Purple es una de mis bandas que está en el corazón desde siempre, mamé de chico, toda la historia. Pero es verdad, o sea, ¿hasta qué punto vos podés pedir ciertas cosas a un artista al que le debes tanto? No sé si es posible realmente. Todo hay que pedirle. Y bueno, hay que pedir todo. Todo. Bueno, como nosotros exigimos. Apuntá la cámara para allá y desnudate, sí, aprovechá. Dale. Yo por eso... Nada, el tema es, te digo, es buscar siempre mejorar para que, bueno, para que el pibe que paga la entrada, la persona que paga la entrada se vea... Realmente reflejado ese esfuerzo que hizo para ver, bueno, mirá qué espectáculo que están dando estos pibes. Orcas, una banda de 20 años de trayectoria, mirá cómo están sonando los pibes que nosotros tratamos de ir, viste, mejorando para que ese pibe que paga la entrada se vea que es algo artístico. Nosotros y nos consideramos... Y para que vuelva. Para que vuelva. Entonces también. El pibe... porque hay de todo en el público. Está el músico que te mira cruzado así de brazo, que te diciendo, es una mierda, yo toco mejor que esos. Claro. Pero está bien, loco, es eso, la superación, ¿viste? Claro, un fa sostenido es eso, ¿verdad? Que tocaba con la ahí, claro. Y entonces nosotros tratamos de que ese pibe vea lo que es la banda en vivo, porque es una banda para escucharla en vivo, para verla. Tratamos de cuidar todos los detalles, vamos con toda nuestra gente. Vos fíjate que hoy vinieron todos gratis vinieron hoy, por supuesto. Claro, obvio, sí. No, hubo mucha gente que nos preguntó si podían presenciarlo, no hicimos tiempo a contestarlo, pero era obvio que no íbamos a poder hacerlo. Estuvimos por armar un concursito, lo dejamos, pero ¿vos decís que Orcas es una banda en vivo? Probalo, che. Exactamente. Vamos, bueno, con Mundo Artificial, ¿te parece? Exactamente, vamos a presentar dos temitas del nuevo disco, está en la cocina, en el horno todavía. Presentá uno y después, dale, de la tanda hacemos el siguiente. Vamos con Mundo Artificial. Dale. Orcas en tiempos violentos. Si gusta estar en la noche para cazar, nunca te importa qué piensan, solo atacas. Intentas ocultar tu siniestra oscuridad, lujuria. En vivo, desde el estudio Norberto Napolitano. natural y lo elaborado. Lo clásico y lo moderno. Lo extremo y lo melódico. Lo consagrado y lo inédito. Todo tiene lugar en tiempos violentos, pero que sea rock. Es menester que sea rock. Clemente Cancela tiene los tobillos de mujer. Pantalón de vinilo, no, de vinilo negro. Pero creo que va a terminar como Johnny Westmuller, creyendo que es Tarzán. Reprimía la patada tan elegante que yo doy cuando nado pecho, porque yo nado por mucho fin pecho. Hay hombres como vos. Pero pregunto, ¿estamos todos locos? Ya lo voy a agarrar a Clemente Cancela. Hoy llegué a la pileta y había 40 señoras mayores. Me preguntaban por qué vos no te habías puesto una malla enteriza. ¡Cocún! Era la pileta de Cocún. Somos la casa del rock. Somos Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Córdoba, gracias. Una vez más, esa se ha portado. Bueno, buenas noches. Increíblemente con nosotros. Lo que les espera todavía. En febrero, en Rock and Pop, donde el rock vive. Ahora, Rock and Pop. Espacio publicitario. Armandinho. En vivo en Buenos Aires, el 5 de diciembre en Club. Conseguí la entrada con descuento más un nuevo DVD. En vivo en Buenos Aires, en Tiquetec y puntos de venta. Miércoles 5 de diciembre, Armandinho en Club. La Asociación Argentina de Publicidad nuclea a las agencias más importantes del país. Estudia con los que más saben y viví la experiencia de una práctica rentada. En la asociación, los profes de hoy y mañana pueden ser tus jefes. Entrá en estudiapublicidad.com.ar. Asociación Argentina de Publicidad, donde la publicidad vive. Títulos no oficiales. Pierre sigue presentando La Codiciada en Groove. Primero de diciembre, Pierre en Groove. Anticipate en los lugares de siempre. Espacio publicitario. Fin. Orcas en vivo. En vivo. Desde el estudio Norberto Napolitano. Gracias a Sergio Alfonso, nuestro operador, que nos puso ahí el pie necesario como para arrancar y saber cuándo estamos al aire, mi viejo. Sí, la verdad que te envidio, ni luz ve, aire, te decimos aire. Claro, totalmente. Bueno, vale. Pero está bien, es parte de la espontaneidad del asunto y está bien que cuando uno está seguro de lo que hace, también las cosas salgan espontáneamente. Estamos en tiempos violentos, estamos en la casa del rock, en Rock and Pop en el 95.9 y vos sabés que lo que viene ahora es parte de lo que se anticipaba. Hay un tema nuevo que se llama Sembrando Venganza y que la banda va a hacer ahora. Contame un poco para dónde va el nuevo disco hasta ahora. Y el nuevo disco está siendo, ya te dije, es importante para nosotros porque, digamos, estamos experimentando con un productor artístico. Ajá. Este es Sebastián Coria que me olvidé antes de mencionarlo. Vamos, Seba. Buen día. Antes de subirlo mencioné a todo y me perdí a ver cuál, y me olvidé cuál había nombrado. No, está bien, está bien. No estamos acordando de MTL, nosotros estamos totalmente hablando. Sí, César, viste cómo es. Ahora que mencionás lo de MTL, todavía no tenemos fecha de próxima salida. Ahí lo tenemos a Roberto que está ahí ajustando. Bueno, después a ver. Tiene unas novedades buenísimas, vamos a girar por todo el país, César. No jodas, nos vamos a tener que bañar juntos, vamos a tener que. Voy a tener que componer la cadera de titanio que tengo, que me la reajusten un poco, está bien. Bueno, vale. Y este disco viene con todo, César, estaba contando porque. Si bien hace rato, nosotros estamos presentando este disco hace tres años más o menos que no teníamos, del 2010. ¿Por qué se alargó tres tanto? Tres años, no. Porque la compañía, teníamos la oportunidad, el Topo va a hablar ahora porque no lo escucho. Dale. Estuvimos laburando también un montón, César, y perdimos, o sea, estuvimos mucho tiempo girando por todos lados y no tuvimos tiempo tampoco y nos encontramos de golpe con que teníamos que sacar un disco, ¿no? O sea, sí. Claro, pasaron tres años. Che, ¿no? Con vos en España y nos olvidamos que teníamos que grabar un disco. No, encima, viste, teníamos la deuda de la compañía, tenía que nos tenían que presentar un DVD en vivo. Ajá. Y nos tiraron la oportunidad de grabarlo con esa, en esa forma, con 8 cámaras, con todo el piripipí. Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no? Vamos a hacer un DVD, es una buena oportunidad de mostrar a la banda. Y eso nos siguió dando laburo, nos empezó a sonar el teléfono. Uh-huh. A ver, mucha gente capaz que tenía, no tenía, a Lorcas del 2010, digamos. Ajá. ¿Viste? Y nos sirvió para laburar. Y mientras laburábamos, nosotros nos quedamos en la vagancia. Y ahora realmente necesitamos cambiar un poquito. Y este disco viene con mucha actitud de querer cambiar, de marcarse otro objetivo. Es un disco que va a tener letras más oscuras, quizás. Del trash original de la banda a aquella época de Vence, de Eternos. ¿Sí? ¿Viene picadito? Viene un par de cosas que... Uh-huh. Ya se nos complica tener influencia, digamos, nos influenciamos a nosotros mismos. Si bien los dos primeros discos está el Topo, está ahí otra gente tocando, ajá, tratamos de rescatar también esa esencia porque somos Orcas. También la vivimos cuando estábamos con Osvaldo. Cuando estábamos con Osvaldo. Ese tema también lo tocamos por todos lados, en el año 95 cuando estábamos solos. Claro, sí, obvio. Aparte, como somos una banda realmente que nos damos la oportunidad de ponernos, Lucas, la entrada de Lucas Castor, en las guitarras también le dio como una nueva composición. Sí, lo tengo reservado para hablar específicamente del nuevo integrante. Ah, bueno, te estoy adelantando todo, ¿viste? Vos me adelantás todo. Bueno, en televisión no solo lo haces. Bueno, César, que ya aprendí de vos eso. Bueno, vamos con Sembrando Venganza. Dale. Y después seguimos charlando. Dale, loco. Dale, espectacular. Orcas, tiempos violentos. We'll be right back. Noviembre, Orcas, Tiempos Violentos. Mi viejo, seguimos aquí con Orcas. Este fue el segundo tema nuevo presentado, Sembrando Venganzas. Ahora, mientras los chicos aprovechan a cambiar la afinación, que también es muy importante destacar que todo esto está haciéndose onda malabarista, ¿no? Terrible. Y si estos guachos afinan en cinco, tenemos cinco instrumentos, tienen cinco instrumentos, afinan, experimentan. Aprovecho para hacer una especie de pregunta atrasada, que nunca la hice. Reviviendo Huestes marcó de alguna manera la oportunidad de volver a crear hits. Digo por el tema que vamos a presentar ahora, que es Existir por Existir, que sonó la semana pasada en Tiempos Violentos. Mirá vos. Y que a mí me hizo pensar que vi algunos shows de Orcas donde la gente estaba ahí al palo cantando ese tema en particular. ¿Es importante para una banda crear algo nuevo que esté a la altura de lo anterior en materia de convocatoria de público, digo yo, de respuesta? En la actualidad donde se vive, viste, el resultado está acá. Lamentablemente la gente cataloga la calidad de una banda, ¿no? Digamos, ajá, con la convocatoria. Es algo triste en ver, porque una banda realmente tiene que ser buena al sobrepasar una cantidad de espectadores, y eso muchas veces desvalorizar un poquito el trabajo de muchos colegas, muchos músicos que se rompen el lomo para estar en esa búsqueda de la canción. Tiene que ver también con el capitalismo y la pervivencia de una propuesta, ¿no? O sea, hay que tenerlo en cuenta. Manejar una banda, mantener una banda, cuesta muchísimo, y no es solamente una cuestión humana que ya es bastante difícil de sostener, sino también una cuestión de andar en la ruta y andar en la calle todo el día y ponerle encima un montón de esfuerzo, un montón de plata, un montón de onda que cuesta mucho. No, y aparte, César, una banda como Orcas que tiene un montón de historias atrás, que uh-huh, están las buenas, las malas. Estuvimos nosotros como estuvimos en montones de situaciones, podemos hablar porque somos los que estamos viviendo el día a día con la banda. Y totalmente, como dijiste, la de superarnos también los problemas propios que nos lleva la supervivencia. Sí. Pero en Argentina, además, que no es un país fácil, ¿eh? Y haciendo heavy metal, y siendo una banda clásica, porque la gente es nostálgica, extraña los primeros discos. Si fuese por mucha gente, yo tendría que tener 80 kilos y tener ese pelo largo. No quisieran que cambie. Es un veterano de Vietnam. ¿Me entendés, César? No permiten crecer al artista. Se quedan estancados en una época. Uh-huh. Y nosotros tenemos la necesidad de crecer como músicos, como artistas. Entonces la búsqueda es experimentar. Con Reviviendo Huestes encontramos un poco la senda de la canción. Sí. Estuvimos mucho tiempo experimentando porque veíamos que la realidad musical, ¿no? Claro. Experimento porque la afinación era una afinación bastante dura para hacer una canción, pero lo logramos. Lo que dijiste recién, me siento contento. Claro, porque lo logramos hacer. Logramos. Una cosa en una afinación que es esta. Sí. Es do, que, o sea, que ¿qué tono canción es? ¿Viste? Bueno. ¿En qué canta? En fu, te dice. Entonces, lograr hacer una canción en una afinación así tan grave y tan dura, uh-huh, me pone más contento que claro, no, es que además la melodía cayó más justa por ahí que en otros discos donde era difícil encontrarle la vuelta, ¿viste? O sea, sonaba duro, pero le faltaba como el matiz. Y por ahí en Reviviendo Huestes estuvo presente el matiz. Y porque es la búsqueda, por eso te digo, necesitamos reafirmar esa huella que veníamos buscando. Si nos quedábamos haciendo afinar en sí y volver a lo tradicional, iba a ser un poco más fácil. Claro. ¿Me entendés? Porque no íbamos a reiterar en lo mismo. Y nosotros nos jugamos, elegimos el camino más difícil. Como de costumbre, está bien, me parece bien. Y más vale, sí, que después de un tiempo, más vale que entre nosotros a veces no nos ponemos de acuerdo, porque somos una banda bastante democrática, demasiado democrática también, ¿viste? Bueno, háblenme de Cenicienta ahora, háblenme de Cenicienta negra. ¡Claro! O sea, no es lo que yo esperaba de un cuento de hadas realmente, ¿no? ¡Claro! Lucas, el nuevo integrante, arrimate, che. Buenas noches. ¿Cómo fue la historia? Contanos un poco. Bueno, yo llego a Orcas por una cuestión de que yo era asistente de la banda. Sí. Era el asistente de Sebastián. Y bueno, un día fui a la sala y me dijeron, che, tenés que tocar en Orca. Y yo dije, ¿qué? Esto es una joda. Y acá estamos. Sí, aparte no hicimos no hicimos un comunicado, no hicimos nada. Nosotros no buscamos guitarrista. Nosotros ¿lo sorprendió la partida de Gabriel Liz? Yo a Gabriel te digo. Un saludo para Gabriel. Claro, un gran saludo. Me lo encontré un par de veces en el centro caminando, sí. Y está Chocho con un proyecto que tiene de funk y demás, para el cual está buscando músicos. Bueno, es eso. Gaby es un excelente músico, persona, amigo, que bueno, quizás dejó todo por Orcas. Y bueno, en su momento también quiso también crecer él como artista y como músico. Y bueno, nosotros también lo charlamos. Nosotros somos de charlar mucho, cómo estamos cada uno, ¿me entendés? Uh-huh. Cómo está Guille, cómo está Lucas, somos de preocuparnos. Y cuando alguien se siente triste, por una cuestión, tratamos de indagar. Y bueno, queríamos que se explaye con sus cosas y que él esté contento. Y bueno, nos dio la oportunidad de... Nosotros cuando teníamos sesión no sabíamos qué hacer. Y bueno, quedó este pibe que siempre le serruchaba el piso a Gaby. No sea malo. Claro, yo a Sebastián lo veo preocupado también, ¿viste? Nah. Porque yo estoy contento porque tengo uno más gordo en la banda. No. Luca, y nos mató Luca. Imagínate que se puso los pantalones y empezó a traer canciones, el atrevido. Antes estaba desnudo. Claro. Y empezó a traer canciones. Y a ver si hacemos esto. Y lo mirábamos nosotros. Mirá qué atrevido el guacho. Y venía con otro y nos empezó a meter presión. Toquen, puto. Y empezamos a tocar. Guille empezamos a tocar. Nos empezamos a juntar de vuelta como banda. Y bueno, por eso te digo que este es un disco importante para nosotros. O sea que en el material nuevo ya hay una mano de Lucas, sí, importante. Sí, un montón, creo que la mitad. Más o menos. Pasa que en los anteriores discos la música la hacía generalmente Seba y el Topo. Ajá. Y bueno, tuve la suerte de que me han dejado participar en este. Ahora duermo todo el show. No dormimos todo el día, pero aquel... Estaba preparado. Sí, eso fue terrible. Bueno, los que tienen el serrucho en la mano siempre terrible. Tienen tiene preparado. Un gloria. Tiene un hambre en todo sentido, pero la gloria la tiene ahí en primer lugar. Qué maravilla. Y no, estamos felices. Aparte, Luca trajo a su viejo, que le mandamos un saludo a Andresito. Andrés. Y a la mamá, a la hermana. Trajo toda su gente, todas sus cosas y nada. Y suma, ¿viste? Cada vez que suma y suma en la banda. ¿La mamá cocina? La mamá cocina también. Bien ahí, eso es importante. Nos tiene cortitos. ¿Ah, sí? Adelgazada, Walter, mirá cómo estás. Nada, le mandamos un beso ahí. Decile, vos, tu mamá, mandale un beso, Walter. Me da vergüenza. Bueno, vamos con Existir por Existir, ¿sí? Sí, le voy a dedicar esta noche es especial porque los pibes que vinieron, Alén, el stage de batería, a Huevo, el stage del bajo, Ariel, y le tenemos al Pollo en el sonido, bueno, Roberto Cosedu, todo el staff, faltan todavía un par de pibes más, le vamos a dedicar esta canción que habla un poco de la amistad, de Existir por Existir. Orcas, exclusivo rock and pop. La amistad sin límites es un infinito sin paga. Somos más, podemos más. En el caos busco paz. Siempre defiendo lo que habita en mi corazón. Puedo hablar. We'll be right back. ¡Vamos a saltar Argentina! ¡Debo a partir! En tiempos violentos. Impresionante, bien ahí, ¿eh? Me cagué, boludo, perdóname. Hiciste demasiada fuerza, ¿no? Qué fuerza. ¿Te cuesta mucho? ¿Te cuesta mucho llegar ahí arriba? No, es lo que te digo, ¿viste? Cuando digo, cuando es, cuando tenés pasión y tenés ganas de cantar algo que a vos tenés adentro y querés expulsarlo, y bueno, a veces te haces toda esa fuerza y bueno, suenan las tripas, suena el corazón, porque bueno, hay gente que se identifica con tu canción, es una responsabilidad. Sí, bueno. Yo me acuerdo particularmente en el acústico de Ave César, aquel que hicimos en la terraza. Y yo decía, claro, yo decía, mirá vos, le debe estar costando mucho, porque mientras estos sátrapas estaban dándole al punteíto en la acústica, vos le pegabas ahí arriba y qué sé yo, tranquilamente. O bueno, tal vez. Recordar esa velada que estuvo buenísima. Allá en la nave de Oro. Un abrazo. Ah, totalmente, claro, que compartimos ahí. Y uno canta lo que tira. Orcas es esto, te transmite esto. Y bueno, yo no puedo cantar de otra forma que no es así. El tiempo pasa y uno se tiene que ir cuidando y bueno, tratando de adaptarse al crecimiento también de ellos. Ellos, vos ves acá, tienen un montón de instrumentos, se preocupan para conseguir mejores cosas. Menos mal. ¿Lo escucharon a Guille de Luca también? ¿Cómo le está pegando, eh? ¿Cómo le está pegando, Guillote? ¿Cómo le está pegando? Bien ahí, bien ahí. O sea, perdió el pelo, pero no la polenta. Y se viene con una batería nueva, así que imagínate cómo estamos también. ¡Vamos, vamos, Guille! Bien ahí, bien ahí, che. Dormen de Didrán ahí. Se puede decir, ¿no? Sí. Vamos. Así que bueno, estamos, viste, con todo el armamento afilado. Che, esto está llegando a su fin. Originalmente íbamos a hacer 5 temas, pero le agregamos un plus a través de la gente del Twitter que votó entre 2 opciones. Habíamos dicho o Solución Suicida o Argentina a tus hijos. Una que sepamos todos. Claro, vale. Esa era la idea. Bueno, por un margen escasísimo en el Twitter ganó Argentina a tus hijos. Muy bien. ¿Qué tan preparados están para hacer uno de los clásicos de la banda? Vamos a prender fuego el rock and pop. Y vamos a tener que tocar, a ver. Bueno, le aviso a Sergio Alfonso. Una vez que terminamos este tema, volvemos acá arriba. Todavía no vayas a la tanda, porque queremos comentar un par de cosas y cerrarlo con la palabra. Pero ahora vamos con uno de los grandes clásicos de Orcas, que además han abundado en el show de hoy con temas de aquel primer disco, ¿no? que realmente después de la desaparición de Ovaldo, marcó como el renacer de la banda en muchos aspectos. Y sí, era también la responsabilidad de mantener en alto la bandera de la banda de Ovaldo. Claro. Nosotros sentíamos una presión, pero queríamos estar tranquilos porque nos sentíamos seguros con lo que queríamos decir y tocar en ese momento. Este tema además fue tu primer hit en Orcas, digamos este así. Este fue terrible. Bueno, yo quiero decir que este fue un disco que ya estaba compuesto. Este uh-huh. es un tema que hizo Cristian, Argentina. Y bueno, yo metí las voces, estaban ellos. En una semana me hicieron tocar en vivo, en dos grabé un disco con Osvaldo ahí en ¿qué te puedo decir? A los martillazos. Es la historia de Orcas. Y salió a Argentina y hicimos un video, que ese video nos trae la nostalgia de que parecíamos los gatos ahí. Claro, fue el primer video de Orcas. Los gatos locos. Totalmente. No, claro. Benito y su pandilla. Don Gato. Y bueno, ahí aparece, viste, que estamos en la terraza de la casa de Osvaldo, de la sala ahí sí. de la quinta. Parece, bueno, están las antenas, viste. Parecen los Beatles después del fracaso, de hecho, en la terraza. Sí, no, y aparte Osvaldo. Estaba encaprichado que quería tirar fuego y el loco... Era un tipo muy creativo, Osvaldo. Yo me acuerdo que cuando fue lo de la famosa etapa de la revista Epopeya, en que lamentablemente salió de una manera extrañísima, porque poco después falleció Osvaldo. Sí, decímelo pero, a mí, que claro, yo era la parca. Claro, boludo, en realidad que... mucha gente piensa que todos habíamos pensado que el ideal para hacer lo de la parca... No, necesitamos a alguien que fuera corpulento como para llevar... El técnico, bueno, pero si lo tenemos acá a Walter, para sacar una foto. Claro. Gordo, o sea, yo de parca, no era claro, parca. O sea, por lo largo y estirado, ¿viste? Parecía uno de esos cuadros del Greco que parece que se derriten, ¿viste? No, sí, no era la terrible, idea. Fue terrible, estuvo buenísimo, porque en ese momento nos divertimos mucho, pero después, bueno, lo que salió pero después, bueno, mucha gente no está al tanto de que la idea fue de Osvaldo. Fue la idea de Osvaldo, sí. O sea, no es que la inventamos nosotros en la revista para hacer la tapa, no, a él se le ocurrió. Y la idea de levantarnos tan temprano también. También, para hacer eso. Sí, a las 9 sí, de la mañana estábamos todos arriba. Aparte, estos guachos se borraron todo y dijeron, yo fui el único que lo acompañó, ¿te acordás? ¿Vos sí, me acuerdo. Que te hizo ahí temprano vos también. No, además, digamos, a Osvaldo había que contenerlo también porque era un tipo con un carácter particular, con muy buena onda siempre, pero con ese carácter tan cambiante, tan inestable, y era bueno tener gente alrededor que lo contuviera. Osvaldo sabía decir con el tiempo, además, Osvaldo sabía ¿no? decir las cosas en su momento y en el momento que tenía que ser. Te ponía los puntos en las I en el momento. Sí. Pero te acordás que no quería quedar... Digo, mira, yo sé que esto es engorroso y que tenés que quedarte acá sentado durante 5 minutos enteros. Sí. Y me decía, loco, pero me aburro. ¿Qué sé yo? Sí, ya sé que te aburrí, pero vos te vamos a sacar una tapa que realmente va a ser algo del otro mundo. Bueno, efectivamente, de alguna manera... Sí, decime a mí que yo estaba metido con el calor, con el... Me acuerdo. Transpirado. No, fue terrible. Mal. Y bueno, teníamos, viste, volviendo al tema... Orca es así, tiene una historia muy rica, ya el Topo va a escribir un libro, así que en cualquier momento... Sí, bueno, lo estoy haciendo. ¿En serio? Sí, empecé con un libro de cuentitos, los dibujitos los hago yo también. No se puede a 12 años. Y... Yo te veo como artista infantil, como literato infantil. El nuevo no Harry Potter, va a ser. No lo viste haciendo capoeira, no sé lo que es. No, estoy haciendo... Fíjate que ahí, por ejemplo, estoy haciendo propaganda de modelo de calzoncillos y un montón de cosas. Mirá vos, claro. Después de un parque, ¿sí? Eras vos en los carteles después de todo, ¿eh? ¡Qué cosa! Y bueno, ya que lo recordamos a Osvaldo, bueno, esta es la banda Osvaldo Civile, como dijiste. Bueno. Eso sí. Argentina, tus hijos, el cierre musical de esta nota. Al terminar, nos despedimos como corresponde de todo el mundo y de este evento, que también lo vale. Che. Esto es Orcas, mi viejo. ¿Puedo putear, che? ¿Tengo permiso? Todo lo que quieras. El bueno, Confer no nos tema, hace nada. Es un tema que va a marcar la realidad del país, aparte. Vamos a hacer esta canción que se llama Argentina, tus hijos. ¡Aguanta Argentina, la concha de la lora! Orcas, en vivo. Desde el estudio Norberto Napolitano. Todos ustedes, amigos, que nos esperan en cada ciudad de la República. ¡Argentina! Está chupado el general, el pueblo ya no aguanta más. Reunión en la Plaza Central, la crisis nos inundará. We'll be right back. Sebastián Coria, Walter Mesa, el Topo Yañez, Lucas Sims y Guillermo de Lucas. Esto fue Orcas en Tiempos Violentos. Un agradecimiento especial para Roberto Cosedu, para Ricardo Durán, para Marce Martínez, para Ricky Echaval, para todos los que hicieron posible este show tan particular que realmente tuvo cotas de emoción que yo realmente debo subrayar. Para todo el equipo de Rock and Pop que hace que todo suene como está sonando. Yo estoy escuchando en los auriculares y realmente es una joya. Nos vamos a quedar ahora aquí sacándonos unas fotos y demás. Después de la tanda vas a escuchar a un pionero que fue pionero del black metal y pionero del viking metal o del viking metal. Es decir, a Quorthon con su banda Bathory. Haciendo One Rock to Asa Bay, justamente para que el tema en su amplitud nos dé el tiempo de sacarnos fotos y de terminar la fiesta en privado acá arriba para los que tuvimos oportunidad. Muchísimas, muchísimas gracias, gente. No, gracias a vos, César, gracias. Por acordarte siempre de nosotros e invitarnos. Por darle espacio al heavy metal. Gracias a la gente que sigue a Orcas siempre. Acá le agradecemos a todos siempre con Orcas. Y para todos ellos, de Sesto y para gracias.

¡Qué locura, mi viejo! Aquí estamos de nuevo en el estudio de abajo reponiéndonos un poco. Claro, me quedé charlando colgadísimo ahí con Walter, con la gente. Que realmente cuando se produce un evento de esta naturaleza y con tanta intensidad, bueno, hay que recrearlo. Explotó el metal en rock and pop como suele en su casa. Y ahora vamos a continuar con algo más melódico. Ten en cuenta que lo que escuchaste recién, One Road to Asa Bay, fue algo así como el puente para Quorthon de Bathory entre lo que era el black metal, del cual también a su modo fue pionero, con el viking metal, que hoy en día, bueno, hay cantidad de bandas que, como Enslaved, que hacen maravillas a partir del género, pero en aquel momento era muy raro lo que estaba haciendo. Algunos los querían comparar con Manowar y no tenía nada que ver. Bueno, este tema también constituyó algo muy particular porque hasta llegaron a hacer un video, y un video de un tema de 9 minutos y pico, realmente hay que jugarse. Voy a pasar ahora a contarte otra historia. En el estudio napolitano, cuando estaba con los chicos de Orcas, habrás escuchado que comentamos de aquella visita de Orcas a España, aquel paso por Barcelona, donde yo tenía una disquería muy chiquitita, y por esa disquería tuve algunas sorpresas. Por ejemplo, un día entran dos muchachos, en realidad un señor que apuntaba más a mayor y un muchacho, y hablaban en inglés. Y como yo hablaba inglés, les digo, hola, ¿qué tal? Y el mayor a mí me sonaba de algún lado, pero el disco rígido no terminaba de encontrar, de ponerle un nombre a esa cara. Y me dicen, mira, nosotros vamos a tocar en un show en estos próximos días. Y venimos a traerte un póster, si lo podés pegar por acá, para promocionarlo. Ni siquiera era en Barcelona, en las afueras de Barcelona. Yo digo, a ver, abro y sale una banda llamada Pride of Lions. A mí me cayó una ficha gigante en ese momento. Miré al tipo de vuelta y dije, a la miércoles, este Jim Petterick. Y digo, qué maldición no tener aquí una cámara para sacarme una foto con este hombre. ¿Sabes quién es Jim Petterick? Es el guitarrista y tecladista de una banda llamada Survivor, que si no te suena a vos, sí te va a sonar el tema más famoso que tuvieron, que fue Eye of the Tiger. ¿Te acordás de la serie de películas de Rocky? Es Eye of the Tiger, famosísimo, hasta las manos seguramente que en algún momento lo escuchaste y lo conociste. Y el tipo es una verdadera institución dentro de lo que es el AOR o rock melódico, que dentro del espectro de lo que es metal o rock pesado, implica la parte más melódica extrema. Y por supuesto, el pibe que estaba con él, el cantante, que se llama Toby Hitchcock, y fue en ese momento, en el te estoy hablando del 2003, 2004. Mirá, acá lo pasa, Sergio, ¿cómo no lo vas a conocer? Me falta decir una pelotudez como si lo habremos bailado. Este no lo bailamos, este lo gozamos. Hasta hicimos boxeo de sombra al compás de esto, ¿qué tanto? Bueno, la cuestión es que te destaco el detalle porque Jim Petterick, haciendo una modestísima gira, se había ido con su vocalista a recorrer Barcelona, o sea, a llevar pósters para pegar la fecha. Como un principiante cualquiera, yo no sé cuánto recibe de regalías por Eye of the Tiger, pero yo estoy seguro de que si no tiene la vida asegurada, la pasa bastante bien con las regalías solas el tipo. Y tener esa maravillosa necesidad de tocar, de presentarse, de expandirse, de seguir grabando discos, porque ahora te voy a presentar el disco nuevo que acaba de salir en la Argentina de la mano de Icarus Music, y que francamente mantiene el nivel de los anteriores. Tienen como 5 discos. Este, Immortal, es realmente uno de esos álbumes que, si a vos te gusta el AOR o hard rock melódico, no podés dejar de tener. ¿Por qué lo digo? Porque más allá del primer tema, que es una especie de hit, yo te voy a poner Coin of the Realm. Esto es Moneda del Reino. Vas a escuchar lo que canta este pibe Toby Hitchcock, y el nivel, la textura en las melodías, la capacidad de crear algo tan elegante, tan distinguido, que se lo podés pasar a tu vieja lo mismo que a tu novia, que no te van a decir, es esa mierda que siempre escuchás que te rompe los oídos. No, ni hablar. Esto es clase, mi viejo. Fíjate cómo suena Pride of Lions de la mano de Jim Petterick, de Toby Hitchcock y de su nuevo disco Immortal. instinct, the jungle is calm, but danger is near. Lying in wait, praying for day to break. Rivers of vengeance, mountains of fear. Into the light, out of the darkness, where rivals and prophets put you under the spell. Oh, it's the final illusion. Love is the coin of the realm. If passion was gold and tears became silver and gilded our dreams, the mighty would crash and towers would crumble down. We rule the night, the king and the queen. Into the light, out of the darkness, where idols and prophets put you under the spell. Power is the final illusion. Love is the coin of the realm. No, I'm not afraid, afraid of the darkness, where others before me have ventured and failed. Meet me tonight at the edge of forever. Love is the coin of the realm. Together in land of in heaven and hell. Oh, believe me, the truth of Daniel Tedesco y el señor Ignacio Gaguino son los ganadores del CD exclusivo de Orcas Interactivo. Pueden pasar a buscarlo a partir de mañana por Freire 932, aquí en Capital Federal. Pueden pasar a retirarlo con nombre y algún documento. Repito, Daniel Tedesco, Ignacio Gaguino son los dos ganadores. Hay muchos mensajes en el Facebook. Francamente, hay algunos que realmente no quisiera dignificar con alguna apreciación porque realmente no merecen comentario, creo yo. Pueden ustedes entrar y leer lo que gusten. Soy partidario de la libertad en ese sentido. Pero hay algo que quiero destacar, porque si hubiera hecho un concurso sobre cuál mensaje me gustaba más, tenía que elegir. Hay un par que realmente son destacables, pero hay uno en particular que me interesa leerlo, que es de Cristian Gargiulo, que dice: de los temas judiciales y demás hierbas que se encargue de dictaminar la justicia. Yo soy metalero de corazón, yo soy consumidor de música y Orcas me sigue gustando. Es más, si me apuras un poco, diría que está sonando mejor que nunca. Así que no le doy ni un cuarto de bola a todos esos muchachos que se la dan de Sherlock Holmes investigando no sé qué poronga. Y menos le doy bola a los que no se lo aguantaron y ahora hablan de Civile como si fuera su Gauchito Gil. Realmente me gustó la firmeza con que lo expuso, más allá de las posiciones acerca de un tema que a mí, honestamente, me parece que da para conventillo mucho más que para una verdadera reflexión, muchachos. Esa es la idea. Vamos con una novedad. Esta es la nueva placa. Yo todavía le sigo diciendo placa como en la época en que estaban los vinilos. El nuevo disco de Deftones que se titula Koi no Yokan. Parece un juego de palabras, pero no, es en japonés y significa premonición de amor. El Chino Moreno y los suyos, este tema cortito de su nuevo disco, antes de iniciar la lenta retirada, amigos. Ahora sí, che, los Áspera nos indican que se acaba, que la resurrección ha llegado a su fin y volvemos a meternos bajo tierra esta semana que viene, que es tan dura como la anterior y seguramente y desgraciadamente como las que vendrán. Pero más allá de todo, acá dice Juli Cabrera, Tiempos Violentos es el yunque de Vulcano donde se forja la lengua del metal. Me parece que me voy a hacer un separador con eso. Sabelo, ¿eh? Lindo, lindo. Che, ¿con qué cerrar? Me costaba trabajo pensar y justo recibí esta semana el disco doble de Los Simples de Nazareth, aquella gran banda escocesa de los 70s que luego tuvo una carrera muy complicada y fue perdiendo miembros, también porque se lo llevó la parca. Y que tuvo un clásico prácticamente imprescindible, que algunos conocerán en una versión de Guns N' Roses, pero realmente hecha por ellos, brilla con toda la magnitud que tiene que brillar. Me refiero a Head of the Dog, que tiene que ver con la adicción al alcoholismo. Yo durante mucho tiempo no tuve idea de qué trataba Head of the Dog, es decir, que podríamos traducir en el castellano como pelo de perra, pero tiene que ver con la adicción alcohólica, sabelo. Ahora bien, vamos a escuchar para cerrar este tema, pero quiero mandarle un gran saludo a Agustín Bacá, que hoy estuvo trajinando de arriba para abajo, a Roxana Palacio, que está ahí mirándonos. Hoy no en su calidad de fotógrafa, estoy diciendo un montón de cosas y ya está mirando para el otro lado. O sea que puedo decir que está desnudo, mostrando las tetas, está todo bien. Y no hay ningún problema porque como total no está prestando atención, da lo mismo. Bueno, Laura Paz con su estilo inconfundible y sus labios de fuego, poniendo a este muchacho siempre en onda detrás de este micrófono. El caballero Sergio Alfonso, que si no cubre el... digamos las apariencias, esto es un completo desastre, como dice en la previa Marce Martínez en su programa. Y un saludo grande también al Tapa Martín, que inicia hoy su trasnoche y otra dura semana, con lo cual él y sus secuaces terminan dándole sabor a la noche de rock and pop como corresponde, mi viejo. La próxima semana, más novedades, más caña, más ondas, más polenta y por supuesto la resurrección nuestra de cada domingo. Esto es Nazaret, esto es Head of the Dog, esto es la polenta que viene desde hace muchísimos años, 40 y pico si contás del 66, en que Jimi Hendrix tuvo aquel duelo con Eric Clapton. Esto es Nazaret y tiene ese sonido inmortal y ese riff que cualquiera te puede meter en cualquier momento para sorprenderte, digo, ya se me van las palabras, che, ¿qué vamos a hacer? Chao gente, hasta el domingo que viene. We'll be right back.